¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién es banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Braulio, vos no sabés lo que yo te extraño, lo que te extrañé estas mañanas. Perdón, Euge, que delante tuyo le haga esta confesión a Braulio. Pero bueno, yo en este último tiempo justamente me acostumbré a salir del rol de operador técnico. Ajá. Y con el comienzo de las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, con Enredando las Mañanas, me enriedo entre lo que digo al aire y... Qué confesión, ¿eh? Así Braulio, que... no sabés lo que te extrañé estas noches. Epa. Bueno, así que eso. Contentos, pero extenuados. Porque... venimos pensando y trabajando desde hace meses en este nuevo proyecto de muchos de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos abocados a que todas las mañanas entre las 10 y las 12 haya un programa de elaboración colectiva, al que al principio algunos le ponen más fuerza que otros, pero que después se irá emparejando, espero. ¿Cómo le dicen los medios tradicionales? Un magazine, ¿no? Estamos haciendo un magazine. Un magazine, tenemos porque música, sería noticias y noticias, música. Noticias, música, humor, un imitador. Tenemos un imitador. No, por favor, que no seas vos, porque sos muy malo imitando. Yo te quiero avisar, mi amor. Bueno, yo te quiero con el alma, pero... ¡Oh! Me sale bien, Homero. No te salió recién. Encima, recién no te salió. No me salió. No te salió. Después probá. Oh. No te salió. No, después probá. Bueno, no importa. Después probamos. En fin, nada, estamos ahí. Enredando las mañanas, todas las mañanas, de 10 a 12. Exacto. Un montón de medios, sí. De medios no solo radiales, sino también gráficos. Exacto. Televisoras, compañeros que laburan haciendo un montón de cosas, producen también este programa que sale de 10 a 12 todas las mañanas y que lo hacemos un montón de personas de todo el país de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hoy vamos a escuchar durante esta emisión de La Retaguardia una entrevista, parte de una entrevista que hicimos justamente esta mañana y que tiene que ver con un conflicto que nosotros habíamos mostrado aquí. Hace mucho, que ¿no? Está ocurriendo en Salta, hace más de un año, en octubre del año 2012, entrevistamos a Gastón Poma, que en realidad es un compañero de una FM de allí de Metán, de Salta, en las cercanías de El Galpón, que es una localidad que está peleando para que no se instale en ese lugar una fábrica de explosivos. Una fábrica de explosivos que tiene... Que va a ir a proveer a las megamineras que... Que está puesta casi con exclusividad para proveer a las mineras, que necesitan grandes cantidades de explosivos, que hoy en muchos casos importan. Es decir, esto explosivos es... para dinamitar las montañas, ¿no? Perdón, esa gente, ahora lo estoy pensando ahora, esa gente está en contra del modelo económico, porque en realidad lo que se está haciendo con esa fábrica de explosivos que se pone es sustituir importaciones. Las mineras tienen que importar los explosivos, ahora van a comprar un producto nacional. Esa gente salteña no entiende nada. ¿Entendés? Porque yo no entiendo nada. Imagínate. Yo soy de los que no entiende nada. La cantidad de guita que se ahorran las mineras por comprar los explosivos fabricados acá, con sueldos de dos mangos, ¿no? Bueno, después vamos a escuchar un audio al respecto de eso, porque hay una medida de fuerza, hay una un encadenamiento a una tranquera para como parte de la lucha. Y después vamos a estar también comentando algunas cosas más que tienen, con que estamos a un año de las inundaciones, que a nosotros nos han pesado y mucho, pero que a otros los han pesado más. Todavía estamos contando muertos. En La Plata todavía, ¿cómo puede ser que a tanto tiempo? O sea, si recién van precisando números, uno termina de creer lo que ya sospechábamos fuertemente, que es que aquellos que decían que murió mucha más gente que la que nos habían dicho oficialmente, tiene razón, no están exagerando. Ahora, es increíble, ¿no?, que todavía estemos contando muertos a un año. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Este fin de semana, un señor miembro de la comunidad judía, según él mismo se define, va a comprar una cadena de verdulerías bastante conocida en la zona norte del Gran Buenos Aires. Cuando se va, revisa el ticket y, para su sorpresa, ve que donde debería figurar el nombre del cajero está asentada la palabra Matajudíos. Luego de revisar las guías telefónicas y no hallar ningún apellido coincidente, concluye, con buen criterio, que podría estar ante una manifestación de apología del delito, y decide hacer la correspondiente denuncia a la DAIA. Para sorpresa de muchos, me incluyo, la entidad recibe de la empresa toda la documentación que prueba que tienen un empleado de origen colombiano cuyo apellido es efectivamente Matajudíos. Hasta aquí todo bien, y más o menos cerraría el episodio si no fuera porque aparece en los medios el señor vicepresidente primero de la DAIA con un discurso que preocupa tanto como el presunto delito que suponíamos. Dice el señor Wolf, y leámoslo hoy porque mañana le va a echar la culpa a los periodistas, que el hecho de que haya en el país una persona con ese apellido es grave, ya que no se trata de que represente un acto antisemita, sino la apología de un delito. Y agrega, sin ponerse colorado, que la institución se va a reunir con las autoridades, porque si bien nuestro país es para todos, no es posible que aquí se admita todo lo que se permite en otros países. Creo que no hace falta explicación sobre lo que se quiere decir. Pasamos de la aportación de rostros a la aportación de apellidos. Textual. La entidad hablará con las autoridades para que aquellos que quieran habitar la Argentina lo puedan hacer, como establece el preámbulo de la Constitución, pero con alguna salvaguarda para que lo que otros países permiten no se traslade aquí. Más grave que todo eso es la desinformación injustificable en alguien que ocupa un cargo como el que ocupa el señor Wolf y que sale a hablar a los medios. Matajudíos, etimológicamente, está en las antípodas de lo que el dirigente de la colectividad imaginó y sugirió. En España hay una localidad llamada Castrillo Matajudíos, desde donde se explica. La palabra Matajudíos es un topónimo compuesto por meta o mota, que quiere decir colina, y judíos. Es el lugar donde estuvo situada la aljama judía. Esta zona fue muy favorable durante la Edad Media para la población judía. Allí tuvieron muchos establecimientos de negocios con vistas a la ruta del Camino de Santiago. Además, fueron siempre tratados con respeto por los habitantes cristianos. El conde García Fernández de Castilla les otorgó una carta en el año 974 en que se les daba los mismos derechos que a los cristianos. Del muro de Jorge Garaventa. La Retaguardia. un inventario de resistencias. Bueno, eso que leía Euge recién del muro de Jorge Garaventa, él hace referencia allí. En realidad Jorge habla de Samuel Wolf, en realidad se llama Waldo Wolf. Euge omitió decir el nombre para no remarcar esto, pero yo quiero decirlo, no, porque más que nada porque es muy loco. Yo lo conozco a Waldo hace un montón de años, o sea, a ver, lo conocí hace un montón de años, no lo conozco ahora. Es más, me sorprendió verlo como vicepresidente de la ADAIA. Lo conozco porque fue arquero de Atlanta. Fue arquero de la primera Atlanta en el momento en el que yo estaba laburando ahí. Y en su accionar como vicepresidente de la ADAIA, lo conocí a través de los medios, ¿no? Me había parecido muy piola su intervención, por ejemplo, en el caso de Elizabeth Bernassi, cuando tuvo ese episodio Bernassi con Garfunkel y apareció él para explicarle algunas cosas que a Bernassi por ahí necesitaba que le explicaran, pero en este caso hay una clara patinada que me parece que es más profundo que simplemente decir, como suele decirse en estos casos, que se termina convirtiendo en aquello a lo que se dice combatir, que es cierto, ¿no? Es lo que pasa efectivamente con esta declaración de Wolf. A mí básicamente lo que me parece que me pasa es que hay una costumbre de estar a la defensiva que hace que, por ejemplo, esta información que seguramente Jorge habrá con esfuerzo, pero digo, tampoco creo que haya estado días enteros intentando recopilar estos datos de la etimología del apellido. Digo, una autoridad de la DAIA lo tiene que hacer. Si lo hizo Jorge Garaventa, lo tiene que hacer una autoridad de la DAIA antes de salir a los medios. Pero es tal el rol automático de estar a la defensiva, con razón, pero que termina siendo injusto que estés a la defensiva todo el tiempo, que se cometen estas patinadas. Una patinada realmente muy, muy grosa del vicepresidente de la DAIA, que no sé, seguramente, como dice Jorge, la va a corregir mañana diciendo que los periodistas se equivocaron. Era un muy buen arquero, por cierto. Evidentemente no está representando bien a la comunidad, o sí, quizás la esté representando bien. Che, bueno, sabemos que hay conflicto docente, lo sabe todo el mundo, en la provincia de Buenos Aires. Justamente en el programa de la Red de las Mañanas nos estamos encargando de hablar con docentes de todo el país, porque si bien el paro aquí hace que no hayan comenzado las clases en la provincia de Buenos Aires, es cierto que todos los docentes de casi todas las provincias en realidad están en conflicto. Lo que pasa es que algunos empezaron las clases, pero no hay acuerdo paritario. En casi todas las provincias ocurre esto, así que hoy, por ejemplo, charlamos con gente de ATEN, del gremio docentes de Neuquén, y en los sucesivos días en el programa se irá charlando con gente de Entre Ríos, de Mendoza. Están todos en conflicto, todos están en desacuerdo con el dinero que les ofrecen, aunque muchos hayan decidido comenzar las clases. Pero el conflicto más duro claramente está en la provincia de Buenos Aires, y los medios tradicionales lo muestran como un paro salvaje. Ahora está mal hacer paro, es increíble cómo cambian esas cosas de acuerdo a las conveniencias políticas, ¿no? Y dijimos, bueno, charlemos con algún docente, que sepamos, digamos, que ama la profesión, que está ahí porque quiere cambiar la sociedad desde la docencia, digo, que se toma la docencia en serio, no como un lugar al que ir a cobrar el sueldo y después hacer con los pibes lo que se pueda. Y de paso, una colega, Cecilia Robito, es integrante, además de ser docente, de la Red Eco Alternativo, amigos que tienen aquí su programa de radio Fuerza Centrífuga, que mucha gente está preguntando cuándo empieza a mediados de abril, seguramente. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida, Fernando. Agradezco el mimo porque venimos tan golpeados que este mimo es maravilloso. Bueno, contame cómo vive una docente no tener clases hace 15 días. Yo creo que a ningún trabajador le gusta estar sin trabajar, y aparte con con la amenaza de que te van a dejar de contar el sueldo cuando nosotros vivimos de nuestro sueldo. Uh-huh. Así que lo vivís con una incertidumbre fenomenal, que estamos trabajando mucho más que si estuviéramos en clases, porque estamos corriendo de un lado para el otro, porque estamos haciendo asambleas, radios abiertas, autoconvocatorias, marchas, torchas, de todo, con la intención de visibilizar esto y presionar a un gobierno que se resiste a darnos un aumento. Uh-huh. Que aparte es un aumento a un salario bajísimo, bajísimo, que los trabajadores de la educación venimos postergados, como todos los trabajadores públicos, con un básico que nos llega en el 1.800 pesos, básico en blanco, de 1.800 pesos, y un salario inicial de 3.600. Es decir, que entre una cifra y la otra, que es la mitad, tenemos una cantidad de sumas que no son, que no van al blanco, así que son en negro, claro. Es decir, que la mitad de nuestro salario es en negro. Venimos reclamando hace 15 días que aumenten el salario, venimos pidiendo que lo aumenten al blanco, y además no pedimos una suma astronómica, es decir, nuestro sindicato no pide una suma astronómica, sino que pide 4.800, un 35% que sería más o menos 4.800 pesos. Lo que es en realidad impensado, cuando hace 3 meses la policía pidió y lo consiguió 8.500, y la sociedad, no le, es decir, el gobierno y la sociedad no les habló de irracionales, claro, de nada por el estilo, y ahora hay un ataque fenomenal a la docencia, que a pesar de que ellos no quieren poner en contra de los padres, nosotros que estamos yendo a los colegios, que estamos hablando con las familias y demás, no están en contra, pero invariablemente es una preocupación porque los chicos tienen que ir al colegio, pero saber bien queremos ir a trabajar porque dependemos de su salario. Ceci, como ellos nos encontramos encerrados, Cecilia, por un... Te vamos a volver a llamar porque está medio marcianito tu celular, así que te volvemos a llamar así. Me dice que es un teléfono de línea, entonces sí, no entiendo. Son los teléfonos estos que funcionan medio mal. Si quieres llamarme al celular, intentamos con el celular. A ver, espera, porque ahí se estabilizó. Yo pensé que era un celular, por eso me mandé. De paso que te interrumpí, te aprovecho para preguntarte. Porque a mí me parece que esta construcción, digamos, que tiene a los docentes maltratados en los medios tradicionales y con cierto, con un apoyo importante, me parece, de la sociedad a ese maltrato, uh-huh, no es una construcción de 2 días, no es de ahora, no es de este paro, no es de este no comienzo de clases. Me parece que hay una construcción de los últimos años que se viene, uh-huh, dando, y me pregunto qué pasó desde la carpa blanca ¿cuándo fue la carpa blanca? Finales de los 90. 2001. Se levantó con el gobierno de Alfonsín, cuando asumió el gobierno de Alfonsín, que le dio como promesa el fondo, el FONIT, que era el fondo educativo, que era una suma de 100 pesos más o menos en ese tiempo, sí, en negro, y que fue la primera incorporación en negro que tuvimos así fuerte a nuestro salario docente. Creo que pasó lo que pasó a todo nivel en el país. Es decir, nosotros venimos con una ley federal de educación de 1994 y a partir de ahí todo el desgarramiento a la educación pública. Sí. Creo que así como este Estado ha deslindado la responsabilidad en los ferrocarriles, ha tercerizado diferentes servicios y demás, también ha decidido tercerizar la educación. Es decir, otra la responsabilidad del gerenciamiento de esas privadas y solo pagar salarios y lo demás, el gerenciamiento lo hace una empresa que se hace cargo de los trabajadores, de los alumnos, etcétera. Uh-huh. Y que ha decidido que la educación pública sea reducida al mínimo y desde ahí su desfinanciamiento. Invariablemente esto lleva mucho tiempo, pero hoy estamos en una situación que nosotros vemos las consecuencias de todo ese paso y además de haber dejado pasar mucho tiempo los docentes sin haber reclamado con fuerza una situación salarial, etcétera, sobre nuestra educación con el alimento de los chicos. Cecilia, te vamos a llamar al CELU. Cortemos, Braulio, y la llamamos al CELU a Cecilia Robito, docente de la provincia de Buenos Aires, amiga de esta casa, integrante de la red Eco Alternativo, que nos está contando sobre el conflicto, sobre cómo lo vive una maestra. Después vamos a hablar de la fábrica de explosivos en Salta. Quiero comprar una carga y meterla en la sede de Telecentro, porque eso es un teléfono de línea. Claro, los teléfonos de Telecentro funcionan con IP, digamos, ¿no? Como los de Telmex, como si fuera una computadora, por eso se marcianizan de ese modo. Pero cuando te lo tienen que cobrar, te lo cobran, y ojo, no te atrases con el pago porque te lo cortan. Son de cuarta, la verdad, es una empresa de cuarta. Y lo decimos como clientes. Che, si querés te doy el número de cliente. Y dejo. ¿Me tomás el reclamo, Braulio? Sí, sí, ahí estamos. Dale, a ver si ahora va mejor. Ahí está, ahí va mejor. Estaba hablando mal de Telecentro y pidiendo voluntarios para ponerle un nuevo. Nos unimos en ese reclamo. Bueno, completá si te acordás por dónde andabas. No, que la provincia de Buenos Aires viene con un desfinanciamiento de la educación. Ahora guárdeme otra carga para Movistar, por favor. Guárdeme otra carga para Movistar y llamémosla a Robito de vuelta. Mientras tanto, separamos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Una corrección: cuando Ceci se refería al gobierno de Alfonsín, en realidad se quería referir al gobierno de Menem. Sí, se levantó la carpa blanca después de 1.003 días durante el gobierno de La Rúa, nos indica Luis Angió desde ahí. Ceci, ¿estás? Esperemos que la tercera sea la... Esperemos, aunque ya la vencida salió SIDA nada más. Bueno... Contanos lo que nos estás diciendo en particular de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Los docentes estamos afectados por una situación no solo salarial, sino que incumbe cuestiones que viene con años y años de reclamo a la pública, que tiene que ver con el desfinanciamiento de la educación pública, decía, la educación privada que el Estado se ha dedicado y ha decidido tercerizar en otra de las tantas tercerizaciones del Estado. Y vamos a tercerizar porque ha otorgado la responsabilidad en estas empresas privadas, en el gerenciamiento, y lo único que hace es pagar el 60, el 80 o el 100% de los salarios a los docentes. Y mientras tanto desfinancia la educación pública, y esto los docentes lo vemos en diferentes cuestiones. Los edificios escolares tienen una cantidad de fallas fenomenales, los cupos para los comedores escolares, la obra social del idioma, la obra social de los docentes, cada vez tiene menos prestaciones, beneficios, menos farmacias que atienden, y además de todas estas cuestiones y más, el salario. Donde el salario del trabajador docente, como cualquier trabajador público, está completamente arreglado. Más aún después de esta devaluación del 30% que tuvimos en estos últimos 3 meses. Uh-huh. El salario básico docente es de 1.800 pesos, y el inicial es de 3.600, lo que evidencia además un componente negro fenomenal. Todo eso hace que estalle en la provincia de Buenos Aires un conflicto docente que tampoco se le esperaba del sindicato, porque a los primeros días de huelga y al primer cachetazo del gobierno bonaerense, la docencia bonaerense salió, pero de una manera, Fernando, que no te puedo explicar, a la calle, y lo vemos nosotros en todo el cordón sur, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Adrogué, Ezeiza, Monte Grande, de una manera impresionante a la calle. Es decir, no han intentado decretazo, conciliación obligatoria y fallo amañado de la justicia. Y todo eso no ha logrado, al contrario, aumentar una bronca docente que ha sacado, pero impresionantes marchas, autoconvocatorias, radios abiertas. Hace unos días en Almirante Brown, 1.200 recorriendo el centro de Adrogué. Ayer mismo una marcha de antorchas con más de 1.000 docentes en Lanús. 50.000 docentes en la plaza de La Plata. Hace unos días 500 docentes en Lomas de Zamora. Todos los días asambleas, actividades en los colegios, salida a conversar con los vecinos, el miércoles actividad en el Puente de la Noria. Todos los días hay actividades en todos los lugares. Es decir, que la docencia ha tomado este conflicto como nunca la ha tomado el docente que no está afiliado a ningún sindicato, gente que no tiene la característica de dar la herramienta sindical como necesaria, ha tomado este conflicto sindical de una manera sorprendente. Ceci, ¿cómo viven el vínculo con los padres? ¿Cómo sienten que responden los papás de las escuelas al conflicto? ¿Qué es lo que fuiste sintiendo en estos días? No estamos teniendo maltrato de los padres, salvo alguno que es muy kirchnerista y ha sentido que estamos dañando al gobierno, pero no hemos tenido maltrato. Lo que pasa es que la preocupación de los padres por no tener a los hijos al colegio es cierta. Uh-huh. Y nosotros también la tenemos, porque nosotros también queremos volver a trabajar y tener a los chicos en el aula. Uh-huh. Es decir, nos gusta lo que hacemos y lo queremos hacer. El problema es que el gobierno tiene una resistencia fenomenal y dice que plata no hay cuando plata hay. Un alero kirchnerista ha salido a decir, Juan Carlos Cunha, de Nuevo Encuentro, que hay plata porque hay una fenomenal recaudación por la renta sojera. Porque como de soja este año, y eso como tantos ejemplos que podemos dar de la posibilidad de recaudar más. Hará cosa de 4 meses, se ha intentado un revalúo de la tierra en la provincia de Buenos Aires, y el lobby de la tierra, de las grandes extensiones de tierra, se le paró con uñas y dientes y se volvió atrás con el revalúo de la tierra. Es decir, que posibilidad de recaudar más, hay de recaudar más. Y esa recaudación que vaya para los docentes. Lo que pasa es que hay una intención de no destinar fondos para los docentes. Claro. Y en esa, para los docentes, para los médicos, para los trabajadores públicos del Estado, es decir, para todo el trabajador público. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en Lomas de Zamora un solo hospital impersonal que atiende a toda la zona que comprende Lomas de Zamora, Témpera y Lavallol, que está saturado. Y sigue teniendo los problemas que tiene hace más de 10 años, y estamos en la famosa década ganada, y no lo siente la escuela pública. Quería preguntarte de la dirigencia de SUTEBA, ¿qué tenés para decir? Porque escuché muchos comentarios en los medios tradicionales a propósito de que la posición más dura de Baradel, expresada por Baradel, en realidad tiene que ver con que la izquierda ha ganado algunas regionales de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, y que eso lo obliga a endurecer su posición. ¿Es tan así? A mí me parece una lectura simplista esa. Porque en todo caso habría que preguntarse por qué la izquierda ganó, digamos, esas regionales. Hay dos componentes. Sí ha ganado dos seccionales muy importantes, que son SUTEBA Matanza y SUTEBA La Plata. Matanza porque es el distrito con más afiliados, bueno, obviamente por las características que tiene la Matanza, no solo a nivel gremial, sino hasta a nivel electoral. Y La Plata por ser el centro neurálgico del poder. Uh-huh. Pero lo que también no dice este periodismo es la impresionante cantidad de docentes que se ha largado a la calle. Claro. Pero como nunca. El docente no afiliado, las maestras que le han dejado la lucha gremial sindical hace años por un descreimiento, los docentes que recién se inician. Es impresionante la cantidad de docentes no afiliados o afiliados hace poco, o independientes que se han largado a la calle, y eso no se está viendo porque obviamente los medios, claro, no lo transmiten. Lo están los dos componentes. No, sí, que quizás las seccionales que se llaman opositoras, sí, a Baradel, sí está, pero está también el otro componente. Lo que también hay que decir, y esto es un dato objetivo, no es subjetivo, es que Baradel, así como Yasky, tienen una alianza con este gobierno indiscutible. Uh-huh. Que le ha dado que en estos últimos años haya llegado a ciertos acuerdos o arreglos, y después lo discutimos, y después lo seguimos discutiendo, y después lo seguimos discutiendo. Uh-huh. Y es esto que venimos diciendo, de que después no se ha vuelto a discutir. Claro. Se había abierto a mitad de año y no se abrió. Claro. Pero bueno, por esta cercanía al gobierno, bueno, iban acordando. Uh-huh. Es decir, que más que duros este año, estuvieron muy blandos los años anteriores. Exactamente. Y este año hay otro componente, otros componentes, además, por ejemplo, la devolución, la fenomenal devolución. Uh-huh. Claro. Cecilia, muchísimas gracias, ¿eh? No nos ayudaste con la mirada. Espero que sí, bueno, y espero que esto se resuelva, porque nosotros somos los primeros necesitados de volver a trabajar. Los trabajadores trabajamos por un salario, así que a los papás que están escuchando, decirles que nosotros necesitamos trabajar y somos los primeros que queremos volver a las aulas. Por eso estamos haciendo una cantidad de actividades en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para tratar de visibilizar el conflicto y explicarle a los padres que nos ayuden, que nos apoyen en esta lucha, y que juntos, como dice una de las consignas, si ganamos los docentes, ganamos todos. Así que se sumen a nuestra lucha, los necesitamos. Gracias. A ustedes, chicos. Un beso grande. Besos a los dos grandes. Gracias, Robito. Cecilia Robito, docente, integrante de la Radio Alternativo. Yo quiero contar a, quizás una infidencia. Cuando Euge la llamó para producir esta nota, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo andás? Mal, porque sigue el paro. Sí, y además me parece que quienes no conocen a Cecilia Robito seguramente no habrán podido notarlo, pero los que la conocemos sabemos que esa voz está angustiadísima. Y digo, no es que ella en particular, nos parece que es, seguramente debe ser el sentimiento de muchos docentes. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Estamos a un año de las inundaciones en Buenos Aires, estamos a un año también de la represión en la Sala Alberdi, en aquella madrugada del 13 de marzo, que nosotros cubrimos aquí mientras se sucedían los hechos y con la consecuencia de tres personas heridas con balas de plomo por parte de la Metropolitana, dos de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vale decir que a un año, la situación en la justicia es la siguiente: hay dos de los tres heridos con bala de plomo, que son integrantes de la red, que promovieron una querella contra los principales dirigentes del gobierno de la ciudad y de la Policía Metropolitana. ¿En qué está esa querella? Y está en que están haciendo pericias. Todavía están haciendo las pericias para determinar de dónde vinieron los disparos. Por otro lado, las cuatro personas, los cuatro últimos en salir de la Sala Alberdi, fueron procesados en aquel momento. Ustedes se acuerdan, bajaron y allí mismo fueron procesados, pero después se dijo durante un tiempito que habían sido sobreseídos, porque en realidad hubo un primer sobreseimiento. Pero lo cierto es que incluso Catriel Fernández, cuando nos reemplazó aquí en la Retaguardia, cuando se cumplió el año exacto, había dos notas allí. En una alguien decía que estaban desprocesados y en otra que iban a juicio oral. Bueno, la realidad es esta: van a juicio oral. No hay fecha todavía, pero los cuatro últimos en salir de la Sala Alberdi están procesados y van a ir a juicio oral por usurpación. Mientras los policías que dispararon la bala de plomo todavía están peritando a ver si fue la policía. Y también estamos a un año de las inundaciones. En realidad hago este preámbulo de la Sala Alberdi porque en aquella sesión de la legislatura porteña, el día después de la represión en el Borda, hubo un solo legislador porteño que hizo referencia a aquella represión de hacía un mes en la Sala Alberdi. Y la citó como un antecedente. Legislador es Pablo Vergel y a él lo saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, hacía esta referencia porque de paso queríamos reconocer aquel gesto de citar esa represión y la pertenencia a la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos, de los dos heridos con bala de plomo, lo que le agrega cierta mayor gravedad por el hecho que estaban desempeñando allí tareas periodísticas. Sí. Pero no hay nada que agradecer, es decir, para eso estamos, digamos. No, pero si supieras lo que nos costó, porque no fuiste el único legislador al que informamos sobre el hecho para que lo dijera, fuiste el único que lo dijo, que no es lo mismo. Nosotros nos pasamos toda esa jornada enviándole esta información a legisladores de diferentes bloques, y sin embargo nadie hizo mención. Salvo vos. Bueno, más allá de eso, te llamamos por otra cosa. En realidad sabemos que se está desarrollando una actividad que nos interesa conocer, pero que nos interesa que nos expliques qué es el Parlamento por el Agua. Bueno, no, hoy hicimos una jornada, en realidad una mesa de trabajo, digamos, dentro de la comisión que yo presido, que vengo presidiendo en la legislatura, que es una comisión especial sobre el cambio climático, que desde en estos dos últimos años vinimos tomando distintos temas, el tema de, bueno, que todos relacionados con el cambio climático, o derivados del cambio climático, porque sí, la ola de calor tiene que ver con el cambio climático, las inundaciones tienen que ver con el cambio climático, uh-huh, el problema energético tiene que ver con el cambio climático, etcétera, etcétera. Lo que hicimos hoy fue, como primera actividad de este año de la Comisión de Cambio Climático, hacer una, en la legislatura, un foro, una mesa de trabajo con especialistas en emergencias hídricas, en emergencias en general, con con comuneros, con vecinos, con diputados también que participaron algunos de ellos, y bueno, hicimos un debate a un año de cumplirse las inundaciones, ver qué es lo que había pasado en este año y cómo estamos. Uh-huh. ¿Y qué se mejoró para que no vuelva a pasar esto? No registramos ninguna mejora, la verdad, es decir, nadie dijo que se hubiera mejorado nada, más bien que estamos expuestos igual que hace un año, es decir, lo que mejoró es el tiempo en todo caso. Nosotros tenemos una mejora para mostrar, pues nosotros aquí en el barrio de Mataderos nos inundamos, pero nos inundamos no porque pase un arroyo por abajo, sino porque no hay sumideros suficientes, ajá, entonces el agua no llega a escurrir. Como hicimos una movida aquí en el barrio desde la radio y con los vecinos, conseguimos que en el papel, en el volante preelectoral de la última elección, él propusiera que va a ser sumideros acá. Ahora, no hay noticia ni del número de expediente, ni del número de obra. ¿Están los sumideros? No, están los sumideros puestos en el volante. Bueno, por eso, no tenemos noticias, no tenemos noticias, a lo mejor hay algo que no estamos enterados, pero todos los vecinos que lo vinieron hoy, los comuneros de 5 comunas, nadie, los vecinos inundados de distintos barrios que estuvieron, no dieron cuenta de ningún cambio, ninguna mejora estructural, tampoco de planes de contingencia, tampoco de mejora de la información sobre qué hacer en el momento que te inundás, uh-huh, que es un tema muy delicado, además, qué debe hacer, los planes de contingencia ante distintos tipos de emergencias, qué haces cuando te incendiás, qué haces cuando te inundás, qué haces si hay un escape tóxico, qué haces, es decir, qué debe hacer la población, qué hace uno, digamos, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de todas cosas que ya ocurrieron, incluso el escape, uh-huh, tóxico, recordarán el del puerto, digamos, que fue controlado, relativamente pequeño, pero fue importante, digamos, también en su momento, y no estamos exentos de ese tipo de cosas, es decir, incendios, bueno, hemos tenido hace poco el de Iron Mountain. Estamos expuestos a distintas riesgos y no tenemos planes de contingencia, ni la población está entrenada ni informada siquiera sobre el qué hacer, ni menos tampoco los dispositivos de salvataje están a tono con las emergencias, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó hace un año con las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, y que ocasionó muertos, ustedes recordarán, uh-huh, y peor aún en la ciudad de La Plata, uh-huh, digamos, donde fue un desastre con alrededor de no se sabe cuántos muertos todavía, es decir, de 50 o más muertos, ¿no? Uh-huh. Y unas pérdidas pavorosas en lo material y demás. Bueno, no, los vecinos siguen con miedo de cada vez que ahí se nubla, digamos, están con miedo de volverse a inundar, digamos, ¿no? Porque los problemas estructurales que hacen a aliviar el problema, no adaptarse al cambio climático. Lo que tenemos que asumir es que hay un proceso de cambio climático que no lo vamos a poder parar, que viene hace décadas, gestándose hace décadas, es un fenómeno global que tampoco podríamos pararlo incluso solamente desde Argentina, pero lo que sí tenemos y podemos hacer, ya que conocemos hace por lo menos 3 o 4 décadas de este fenómeno, uh-huh, es generar las medidas de adaptación. Las medidas de adaptación a una nueva situación climática, que se refiera a las olas de calor, a picos de frío que pueden ocurrir, y con la consiguiente de pronto escasez del gas, supongamos, o escasez de electricidad, tanto en el caso de calor como en el caso de frío, con las precipitaciones, el incremento fenomenal de las precipitaciones, también pueden venir ondas de sequía, atención, Uh-huh. Es decir, el clima ha cambiado, sigue cambiando y va a seguir cambiando, porque hay una inercia, porque esto se gestó durante 150 o 200 años de civilización industrial. Uh-huh. En el mundo, se generó este efecto invernadero, que es el origen del cambio climático, y tiene una inercia que no la vamos a poder detener, que debemos hacer lo posible por detenerla, sobre todo los países del norte están obligados a cesar en sus emisiones, pero no acatan los acuerdos que se firman en el marco de las Naciones Unidas, el protocolo de Kioto que se firmó entre todos los países de las Naciones Unidas y que Estados Unidos es el que no quiso firmar, pero aún los que firmaron no cumplieron con las medidas que estaban obligados a cumplir para cesar con la emisión de los gases estos de efecto invernadero. Esto ya se después del año 92, después de la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? Uh-huh. No se hizo y se siguió, por el contrario, se sigue incrementando y sigue subiendo la temperatura planetaria, uh-huh. Sigue subiendo la temperatura en distintas partes del mundo, sigue tropicalizándose, nuestro país también. Ahora, más allá... Y entonces hay que generar un proceso de... Hay que generar las medidas de adaptación a esta nueva situación, ¿no? Y Pablo, más allá de que, que lo conveniente para torcer ese rumbo sería cambiar el sistema, cosa que estamos lejos de conseguir, por lo visto... Sí, pero aunque cambiáramos el sistema, el clima no se va a cambiar. Es decir, hay una inercia. Aunque cambiamos el sistema mañana, cambiamos, me refiero por ejemplo al sistema de generación eléctrico, cambiáramos por ejemplo de petróleo a energías renovables, por ejemplo, uh-huh. Ya hay una inercia climática que por supuesto que eso va a tender a parar el incremento y lógico, hay que hacerlo eso, necesariamente hay que hacerlo. Bueno, pero sin embargo las medidas de adaptación hay que tomarlas igual porque la inercia del cambio climático va a continuar. Claro, que eso es lo que los estados no están haciendo. No están haciendo ni lo uno ni lo otro. Claro. Ni lo uno ni lo otro. Y en la ciudad de Buenos Aires, al contrario, se sigue... tiene que ver esto, por ejemplo, con los... en lugar de proteger los escasos espacios verdes absorbentes que todavía quedan en la ciudad, que son muy bajos, menos de 2 metros por habitante, cuando deberían ser entre 10 y 15, según la Organización Mundial de la Salud, son muy bajos los espacios verdes absorbentes, se sigue cementando y construyendo e incentivando el negocio inmobiliario, la construcción desmedida, uh-huh. La cementación, la impermeabilización de los suelos, se siguen tapando lo que son los valles los arroyos naturales que tenía toda esta zona. Que tiene toda esta zona, lo que pasa es que no los vemos porque ahora van tan cementados y tapados, y sus valles de inundación naturales, no solamente los arroyos, me refiero no solo, por supuesto, al Río de la Plata y su valle de inundación que llegaría, hasta la barranca de Belgrano, la barranca de la Casa de Gobierno, la barranca del Parque Lezama, toda esa zona de barranca que llega hasta San Isidro, es el límite, el verdadero límite del Río de la Plata y que está totalmente construido. Uh-huh. Pero además los arroyos y ríos de llanura, con muy poca pendiente, como el Maldonado, el Vega, en la provincia del Reconquista y tantos otros, en el Gato, en La Plata, famoso, y tantos otros, que van atravesando y desembocan en el Río de la Plata, todos esos arroyos y ríos han sido tapados, han sido cementados en sus cuencas y también en sus lechos y también en sus valles de inundación. Y es muy importante dejar libre los valles de inundación. Fue lo que pasó en Santa Fe también. Los valles de inundación, no construir los valles de inundación, uh-huh. Porque los valles de inundación han sido que están ahí, ¿no? Uno dice, está este río que corre, a veces uno lo ve muy claramente en el norte en lugares secos, donde ve a veces ríos que son hilitos y ve un tremendo cauce seco, y esto para qué es, Y de repente ese cauce lo hizo la naturaleza, el mismo río, y de pronto lo vuelve a ocupar. Entonces, si nosotros tapamos y construimos sobre los arroyos, los ríos y los valles de inundación, Luego eso no se soluciona con obras hidráulicas, no se soluciona entubando y entubando y sobreentubando, y cuando no alcanzan el entubamiento que hicimos, agregamos entubamientos adicionales, digamos, y digamos como si fuéramos un, digamos, estuviéramos en vida vegetativa, una ciudad en vida vegetativa entubada, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino más bien haciendo lo contrario, es decir, parando la construcción, digamos, parando la fiebre de construcción y la fiebre inmobiliaria, digamos, de seguir construyendo, y tratando de rehabilitar en todo lo posible y progresivamente el ecosistema originario sobre el que está construido esta ciudad, lo que implica un proceso de replanteo muy, muy radical, digamos, de lo que debe ser la ciudad, y que debe ser un plan a mediano y largo plazo. Obviamente no se puede hacer, porque implica no solo construir de otra manera, sino también deconstruir en buena parte, deconstruir ciertas partes, buenas partes de la ciudad que están mal construidas, que están construidas donde no se debió haber construido. Claro. Entonces, en fin, es un tema complejo, porque también hay que, digamos, cuando digo estas cosas estoy hablando de medianos y largos plazos, pero también en el corto plazo, de pronto, para atender a la contingencia de lo que está, de pronto sí hay que hacer algunas obras aliviadoras, uh-huh. pero no, la solución estructural de mediano y largo plazo no son los canales aliviadores o las soluciones aliviadoras. Claro. Entonces hay que combinar medidas de corto plazo aliviadoras, planes de contingencia para la situación que está, con medidas estructurales que vayan desentubando la ciudad, haciéndola más pro natura, pro cíclica, digamos, ¿no? Con el entorno en el que fue construido esta ciudad y todas las demás, digamos, ¿no? Sí, sí. Este es el tema estructural de fondo, y bueno, los vecinos lo vivencian con mucha claridad, digamos, ¿no? Entonces, de pronto uno puede encarar y exigir determinadas obras públicas y está bien, digamos, algunas, digamos, por ejemplo, aumentar los sumideros desde ya. Claro. Pero sepamos que, digamos, una Buenos Aires diferente a 50, pensada 50 años, debe deconstruir buena parte de lo que está cementado, volver a encontrar el suelo absorbente, la llanura absorbente sobre la que está, y los lechos de los, desentubar los cauces, los cauces y los valles de inundación de los arroyos. Vos sabés que, déjame interrumpirte para contarte algo. Nosotros teníamos un problema interno en la casa, que cuando llovía mucho y empezaba a crecer el agua en la vereda, nos brotaba de un patio, que en realidad esta es una casa de los años... De los años 20. De los años 20, de las que tenían la galería y la tierra de un lado, pero que en algún momento la reformaron y le hicieron justamente cemento. Claro. Bueno, volvimos a aquellos años y rompimos el patio y ahora hay tierra y no tuvimos más ese problema. Ajá, bueno. Porque, digo, si uno lleva esto a la escala de la ciudad, me imagino que que estaríamos mucho más tranquilos. Bueno, por ejemplo, hay países que tienen legislación, digamos, que nosotros vamos a tratar de también de impulsar. Por ejemplo, hoy alguien comentaba legislación en el sentido de que, por ejemplo, toda construcción, todo lo que se construye, debe mantener la misma una superficie de absorción de agua a través de techos verdes, a través de tanques de reservorio de lluvia, equivalente a cuando no estaba construido, digamos, uh-huh. al terreno libre, digamos, claro, ¿no? Claro. Una medida entre tantas, digamos, ¿no? Bueno, las calles de adoquines también absorben. Las calles de adoquines absorben, absorben, sí, pero atención, porque absorben un poco por las intersticios de los adoquines, pero la mayor parte de las calles de adoquines el adoquín no está conectado con la tierra, sino que están en una especie de... una capa de cemento. Claro, con una capa cementicia, digamos. O sea que, para no mitificar tampoco, claro. No lo sabía. Sí. Bueno, a ver, puede ser que no todas las calles de adoquín, que las calles de adoquín muy viejas, antiguas, uh-huh. Los adoquines estén colocados directamente sobre la tierra, pero la mayor parte de ellas no. Con lo cual, bueno, sí, son un poco más absorbentes, porque dejan un poco más de espacio intersticial que una calle simplemente pavimentada, pero tampoco, no alcanza, digamos, con eso, no alcanzaría, claro. Digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, se presentó un ingeniero con un... con un proyecto con una presentó una tecnología de hormigón poroso, distinta del hormigón armado. Bueno, interesante, digamos, hay muchas soluciones, digamos, vías tecnológicas que hay que revisar, poner en juego, pero básicamente la cuestión básica es mirar el ecosistema en el que uno está, uh-huh, y respetarlo. Porque si uno no respeta, luego no se queje la naturaleza. El agua busca su camino. Claro. Digamos. El agua busca su camino, no es la culpable, digamos. No, claro. ¿No? La naturaleza no es culpable del cambio climático, digamos. Es decir, de que no llueve más. Entonces, y no es algo que nos pueda seguir sorprendiendo. Sorprendiendo. Porque hace muchos años y décadas que se sabe de esto. Y se viene diciendo que esto va a suceder. Y bueno, lo que hay que hacer es prepararse para adaptarse, irse adaptando y tomar, pero en cambio, digamos, se siguen autorizando shopping, se sigue propiciando el negocio inmobiliario, la cementación. Bueno, hace un año tuvimos la tragedia ahí en el DOT, en Villa Mitre, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Con el shopping DOT de IRSA, ¿no? Claro. Bueno, ahora se está por inaugurar construyeron sin autorización, sin tener el estudio de impacto ambiental, construyeron y está listo el shopping aquí en Pacífico, cuando los vecinos de toda esa zona estaban proponiendo un lago regulador en toda esa zona, al lado del Maldonado, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un lago regulador de inundaciones. Ustedes, bueno, han hecho un shopping sin tener el estudio de impacto ambiental, con cocheras que funcionan como tabiques hacia abajo, o sea, que impiden que el agua se deslice a nivel bajo tierra, digamos, se pueda dispersar bajo tierra, puede encontrar cauce porque se encuentran con una pared de cemento, digamos, ¿no? Pablo, etcétera, etcétera. Podemos seguir cansar a los oyentes con ejemplos, digamos. Además, pero no necesitan los oyentes, porque cada oyente debe tener muchos ejemplos para dar, ¿no? No, y además nos quedamos sin programa, así que... Bueno, vamos a ir a los barrios. Lo que te quiero decir es que la Comisión de Cambio Climática va a empezar a trabajar en las comunas y en los barrios, con los vecinos y con los comuneros. Está muy, digamos, bien, ¿no? Y aprovechamos antes de cortarte para hacer un poco de lobby también, para que apoyes el proyecto de la legisladora Paula Oliveto de que el subte A llegue... que nos pasaría por aquí por la esquina, que llegue hasta Juan Bautista Alberdi y la General Paz. Bueno, ¿cómo no? A los que vivimos en los barrios bajos. No me llegó ese proyecto, no lo vi, pero bueno. Ah, bueno, te va. Soy partidario del subte, ¿no? Ahora, sí, sí. Después hay que... No, y además, sobre todo para estos barrios en los que vive mucha gente laburante. Por supuesto. Que le cuesta, pero no al subte a 450, ¿no? No, claro. Eso no. Gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo, chau. Pablo Vergel, legislador del Bloque Verde Alameda, en realidad, porque está laburando junto con Gustavo Vera, a quien le mandamos un saludo. Un abrazo de cumpleaños. Por su cumpleaños y disculpas por haber fallado a la invitación. Desde hace bastantes años que vamos al cumpleaños de Gustavo Vera, digo, porque hay muchos que van ahora por Bergoglio, ¿no? Nos vamos, ¿no? Nos estamos yendo. Nos vamos. Déjame leer algo del Twitter de Enrique Martínez. Enrique Martínez, ojalá lo tengamos pronto en este estudio. Es el ex director del INTI durante muchísimos años y es un militante incansable que hoy está laburando con el Movimiento Evita, que dice sobre el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires: se sale por arriba. Todo funcionario político de la provincia dona el 10% por un año, el 10% de su sueldo por un año, a un fondo de financiamiento docente. Luego se da lo que pide SUTEBA, el aumento, con la condición de una revisión neutral de la pertinencia de todas las licencias de enfermedad que sean por más de 3 meses. Mi pronóstico es que así la diferencia se financia con toda comodidad. ¿viste? Cuando más o menos tenés criterio, lo podés solucionar. Lo está diciendo alguien que fue funcionario público durante un montón de años, ¿no? Bueno. Nos vamos, te veré. Hasta luego, gracias. Chau.